ser cristiano. Y en mi mensaje yo les vengo a reportar que a nuestro vasto territorio mexicano los protestantes han llegado a predicar. No son turistas ni tampoco refugiados, vienen del norte y apoyados por Tío Sam. Y aunque sus sectas son de nombres muy variados, con nuestra iglesia se proponen acabar. Mucho cuidado, mis católicos hermanos, los protestantes no predican la verdad. Aunque los vean que traen la Biblia entre sus manos, solo pretenden destruir nuestra unidad. Los protestantes por doquiera van y vienen, de casa en casa van buscando con afán a los católicos que a toda costa quieren para su secta con su labia conquistar. Y por desgracia muchos sí les hacen caso y a sus hogares les permiten penetrar. Y les escuchan sus errores paso a paso y les aceptan su revista Despertar. Mucho cuidado, mis católicos hermanos, los protestantes no predican la verdad. Y aunque los vean que traen la Biblia entre sus manos, solo pretenden destruir nuestra unidad. ¿Cómo es posible que las sectas protestantes anden diciendo ser la iglesia de Jesús y haya gente todavía tan ignorante que hasta confundan las tinieblas con la luz? Cuando es tan fácil descubrir las falsedades que cada secta va enseñando por doquier. No pierdan tiempo en escuchar sus necedades, mejor despídanlos deseándoles el bien. Mucho cuidado, mis católicos hermanos, los protestantes no predican la verdad. Y aunque los vean que traen la Biblia entre sus manos, solo pretenden destruir nuestra unidad. Procuraremos no olvidar esta advertencia cuando se ofrezca discutir de religión. Sinceridad, serenidad y no violencia, y sobre todo caridad y educación. Ni olvidaremos que también es importante el testimonio de la vida y la oración. Y si queremos convencer al protestante, debemos darle buen ejemplo y comprensión. Mucho cuidado, mis católicos hermanos, los protestantes no predican la verdad. Y aunque los vean que traen la Biblia entre sus manos, solo pretenden destruir nuestra unidad. Verdadera, la que Jesús nuestro Señor constituyó, su fortaleza que resiste a toda prueba, ha superado la más cruel persecución. Si en un principio nadie pudo detenerla, ni las crueldades refinadas de Nerón, menos ahora nadie ya podrá vencerla, y quien lo intente sufrirá desilusión.